Hola, hola, ¿cómo están todos hoy? Esta es la exclusiva desde uno de los lugares más fiesteros de la Tierra, como siempre, con la señal en directo por Radio Mixer Sound, llegando a todo el planeta y a galaxias cercanas con nuestra web. Ya para presentar al DJ número uno del mundo, estoy contigo, Sergio. Nación Mixer Sound. Nación Mixer Sound. Con ustedes, la Batalla 26. La Batalla 26. ¡Yeah! Mixer Soul. Yeah. es la Batalla 26. Internacional. Batalla de los DJs 26. Sonido destructor. Mixer Show. Kairos, el dueño del remix. En todos los frentes. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay, then I can keep you warm at night. Oh, los DJs 26. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Mixer Show 26. You don't know how it feels to be alone. You don't know how it tastes to be alone. Cause you don't know how it feels to be alone. So let me show you, let me show you. Can I show you? Here we go.

liar, but you light it up, now you ain't getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. La batalla 26 de noche, todo el mundo, la batalla que... como en un segundo. Dale, mezcla, forma lo tuyo. Y que la chica forme su barullo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, DJ, la batalla 26. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Veo, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme de mí. Why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, sin dudarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. No quiere bailar, no quiere gozar, no quiere menear, ella no quiere nada. Ella no quiere nada, ella no quiere nada. Lo que ella quiere es ay, ay. Si tu marido no te quiere, si tu marido no te quiere, agarra la cosa y vete, y ve, ve, ve. Si ve, tu marido ve, no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe. Porque si la botella aquí no falta. Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves. Si él no te quiere y usted se va aparte, dile ese bobo que deje de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Él te deja sol y yo paso a rescatar. Creador de un estilo, yo se encargue a niveles internacionales. Nosotros movemos multitudes. Mientras ustedes viven encerrados viendo qué hacer con su futuro, el futuro somos nosotros, pa. DJ Kairu, Nación Mr. Son, on fire. Quiero que lo mueva, quiero que lo baile. Quiero que lo mueva con las manos en el aire. Quiero que lo mueva, quiero que lo baile. Quiero que lo mueva con las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire, quiero que lo mueva con las manos en el aire. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise amar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ya borró casé. Dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa.

noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Yo de ti. Anda tan solita, ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿Qué más quisieras? Que poder ocultar que por mí tú pasas noches enteras. Macarena, ay, ¿qué más quisieras tú? Que poder encontrar otro loco como yo que te quiera. Macarena, creaste un mundo de mentiras, tu corazón lo olvida. Todo el mundo sabe que esa sonrisa es fingida. No puedes ponerle un filtro a la tristeza. No puedes negar que un sigo en tu cabeza. Siempre buscando un like. Discoteca y algo más. Ponte bien linda, mística, que hoy tú vas a ser la estrella. No pregunte dónde vas. Hoy me quiero desquitar de esos besos que me das, las caricias y miras, y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco. De esos besos que me das, las caricias y miras, y esa forma en que vas, que siempre te quiero un poco más linda. La noche se presta y no preguntes más. Te paso a buscar caricias y miras y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco de esos besos que me das, las caricias y miras y esa forma en que te vas, que siempre quiero un poco más. Dime ahora dónde estás. La noche estaba un par de copas, discoteca y algo más. Mixer Sound. La batalla de los DJ, DJ Kairos, Juan King y Dago. El que no levanta la mano, sí, tiene el pitito chiquitito. Y las manos arriba, tiene el pitito chiquitito. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano. Mixer Song. El DJ la pista estalla y nos pone ready para la batalla. Con los pibes, vaya donde vaya, siempre estamos ready para la batalla. Las guachas lo bailan en malla, todas están ready para la batalla. En la calle, en la disco, en la playa, sea donde sea, suena la batalla. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Todas las solteras de esta disco la tallan. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Bata, bata, bata, bata, va. Toso. Todas las solteras de esta disco la tallan. Sonido destructor. Mixer Sound. Quiero ver todas las manitos para arriba, quiero ver todas las manitos para arriba, quiero ver todas las manitos para arriba, quiero ver. Esto se va a descontrolar, esto se va a descontrolar. DJ, ponele play. Bueno. Arriba quiero palmas, palmas, palmas, palmas arriba quiero palmas. Si tu novia no te deja salir, si tu novia se enojó, que se pudra. Si el patoa no te deja fumar, si el patoa no te deja quemar, que se pudra, que se pudra, que se pudra, que se pudra. Todos los perros la agitaron, quiero ver cómo todas las cachorras lo menean. Dale mami, baila para mí, dale mami, perra para mí, dale mami, baila para mí, dale mami, perra para mí. Y el novio se enojó. Se pudra, se pudra. Si la loca te meñó y el amigo te rozó. Que se pudra, se pudra. Lo que pasa en el baile queda en el baile. Todos los solteros con las manos en el aire. Todos los solteros con las manos en el aire. ¡Ey! Fumando. graba sábado y domingo. Ella se desespera en la bigote disco moviendo la cadera. Dale mamita, agáchate y menea, que vas a perrear la noche entera. Ok, DJ Bustos, la música está lista. Quiero a todas las mujeres bailando en la pista. Las mujeres que levanten las manos arriba y... Quiero que lo muevas, quiero que lo bailes. Quiero que lo muevas con las manos en el aire. Quiero que lo muevas, quiero que lo bailes. Quiero que lo muevas con las manos en el aire. Quiero que lo muevas, que lo muevas, que lo muevas. Quiero que lo muevas, que lo muevas, que lo muevas. Quiero que lo muevas, que lo muevas, que lo muevas. Bueno. Se pega contra la pared. Esa morena se pega contra la pared. Esta re buena se pega contra la pared. Baila sola, se pega contra la pared. Mueve esa cola, se pega contra la pared. Esa morena, se pega contra la pared. Esta re buena, se pega contra la pared. Baila sola, se pega contra la pared. Mueve esa cola. ¿Y dónde están las palmas arriba? Las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Un movimiento mortal que te deja knockout. Con esa tipa y su cuerpo sensual no la pueden parar cuando empieza a chocar. Su culo contra el piso y le mete truco. Tranquila, está zarpada, es linda. No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga. No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos. Solo quiere sentir rico y duro como yo le doy. Ahí, ahí, ahí, ahí. Lo baila sola y lo baila para mí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Un movimiento sensual. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Lo baila sola y lo baila para mí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Un movimiento sensual. Es ahí. Ahí, ahí, es ahí. Ese culo, a mover ese culo, todo ese culo. DJ Kairuz, el dueño del remix. Ahora te enseño cómo él. Fua. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, todo ese culo. Levanten la mano todos los solteros, los que están de fiesta y viven en pedo. Levanten la mano para las solteras, las que no dejan ni una gota afuera. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, todo ese culo. ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Y otra vez. Ladrón que roba a ladrón. ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que las quitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que las quitan piola y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a meñar. No seas careta, dejate llevar. Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar. No te me pongas en nada y meñame la cola. Te compro un par de tragos. Siento que va a comprar ese beat, va a tomar con los pies en la plaza. Ese siento pide para mí. Pero en qué estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo querer, no puedo soñar, no puedo confiar en alguien de nuevo. Vos me hiciste así. Viniste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Hiciste la de la paloma, me confiaste y ahora. Viniste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Hiciste la de la paloma, me confiaste y ahora. Me confiaste y ahora. Todas las manitos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Que se escuchen las palmas. Cemento y soledad. Si tanto tu mal, quiero saber lo que enseño. batalla número 26. Y ahora, agárrate de la manito, porque arranca el cuartito. Profundo, mi lugar es mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo. después de la novena. Tiene un retero que diga que como tú no hay ninguna. Que lo diga de China, que lo diga de la luna. Sí, sí, sí, mi amor es tan profundo. Mi padre es mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, mi amor es tan profundo. Mi padre es mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Yo lloré por ti, a pesar de que me juré que nunca te lloraría. Pero me equivoqué y no pudo más. Mi corazón tú me mataste, es valía. Yo te quiero aún, no lo negaré, a pesar que tú acabaste con mi vida. Pero sé muy bien que a tu lado yo, aunque quisiera nunca más, me volvería. Pero a tu lado nunca más. No, no, no, no. Ya no me vuelvo a equivocar. No, no, no, no. Mi corazón se endureció porque me hiciste sufrir. Voy a cambiar de parecer. Sí, sí, sí, sí. Porque ya tengo a tu querer. Sí, sí, sí, sí. Ya no me vuelvo a equivocar nunca más, nunca más. DJ Kairuz, el dueño del remix. Andaba a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero, voy a decirle que mi alma se quema. Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos, date cuenta que me muero, que sin ella yo no soy nada. Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más que esta terrible soledad, que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo. Que si miro al espejo, su reflejo encuentro allí. Que pronuncio su nombre y nada quiero decir. Y ahí está su risa en mis recuerdos. Que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí está el hombre que la ama. Que siempre ha sido dueño de su vida. Que siempre hay una lágrima en mi cara. Que ya no puedo más con las heridas. Háblale. Más feliz. vas a engañar. Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítete que yo soy mejor. Que no le des fiel con el corazón. Nación Mixer Sound, DJ Kairos.